En la quebrada vivo pendiente de una profesora que conocí. Ay, San Marquera, serás mi muerte si Dios no permite que sea para mí. En la quebrada vivo pendiente de una profesora que conocí. Ay, San Marquera, serás mi muerte si Dios no permite que sea para mí. Ay, San Marquera, será mi muerte. Ay, San Marquera, te tengo pendiente. Ay, San Marquera, será mi muerte. Ay, San Marquera, te tengo pendiente. Es que el guayabo a mí me mata si yo voy a verla y no la encuentro. Voy a la quebrada a ver esa chata, si yo no la encuentro voy a San Marco. Es que el guayabo a mí me mata si yo voy a verla y no la encuentro. Ay, San Marquera, será mi muerte. Ay, San Marquera.